da la vuelta y va por hoy. El palomo y la paloma se fueron un día a la misa, el palomo y la paloma se fueron un día a la misa, la paloma reza y reza y el palomo risa y risa, la paloma reza y reza y el palomo risa y risa, da la vuelta y va por hoy. Si la paloma quisiera hacer un trato conmigo, si la paloma quisiera hacer un trato conmigo, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido, que ella fuera mi mujer y yo fuera su marido, da la vuelta y vámonos. Mano paloma para subir a tu nido, dame tu mano paloma para subir a tu nido. Anoche dormiste sola, orador, miras conmigo. Anoche dormiste sola, orador, miras conmigo, da la vuelta y vámonos. El amor y el interés se fueron al campo un día. El amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Da la vuelta y vámonos.